Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es septiembre 24 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Antes de empezar a leer, quiero pedirles mil disculpas a el podcast del día 22 de septiembre, de hace dos días. Hice el error de nombrarlo como septiembre 20, por lo que todos aquellos que lo descargaron y escucharon que es el podcast del septiembre 20, pues mil disculpas. Sé que fue una confusión por alguna razón, pues lo nombré como septiembre 20 en lugar de septiembre 22. Sin más, pues seguiremos leyendo, más bien terminaremos de leer el libro de Eclesiastés. Estaremos leyendo los capítulos del 8 al 12 y empezaremos a leer el libro de Gálatas, el capítulo 1, y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 12 al 36. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y transforma la dureza de su semblante. Guarda el mandato del rey, digo yo, y a causa del juramento hecho Dios, no te apresures a irte de su presencia, ni te detengas en las cosas malas, porque él hará todo lo que le plazca. Ya que la palabra del rey tiene poder, ¿quién le preguntará lo que hace? El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. El corazón del sabio conoce el tiempo y el proceder, pues para todo el deseo hay un tiempo y un proceder, aunque grande es el mal que le sobreviene al hombre. Porque éste no sabe lo que ha de suceder, pues lo que ha de hacer, ¿quién se lo declarará? No hay hombre que tenga poder sobre el hálito de vida como para retenerlo, ni hay poder sobre el día de la muerte, no hay tregua en semejante guerra, ni la impiedad librará a los que la poseen. Todo esto he observado y he dedicado mi corazón a todo lo que se hace debajo del sol. Hay tiempos que el hombre se enseñorea del hombre para su propio mal. Asimismo, he observado esto, que los impíos que antes entraban y salían del lugar santo son sepultados y reciben elogios en la ciudad donde se hicieron. Esto también es vanidad. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Aunque un pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia les irá bien, pero al impío no le irá bien, ni le serán alargados sus días como la sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes suceden como si hicieran obras al impío, y hay impíos a quienes suceden como si hicieran obras de justos. Digo esto, que esto también es vanidad. Por eso yo elogio la alegría, pues el hombre no tiene debajo del sol mejor bien que comer, beber y alegrarse. Esto es lo que le queda por su duro trabajo en los días de su vida que Dios le ha dado debajo del sol. Al dedicar mi corazón a conocer la sabiduría y al ver la tarea que se realiza sobre la tierra, porque ni de noche ni de día los ojos del hombre disfrutan del sueño, vi todas las obras de Dios. Ciertamente el hombre no logra comprender la obra que se le hace debajo del sol, por más que se esfuerce buscándolo, no la alcanzará. Aunque el sabio diga que lo conoce, no por ello podrá alcanzarlo. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1. Ciertamente he dedicado mi corazón a todas estas cosas para aclarar todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en las manos de Dios. Si se trata del amor o del odio, el hombre no lo sabe, todo lo que está delante de ellos. Es vanidad, puesto que a todos les sucede lo mismo, al justo, al impío, al bueno y al malo, al puro y al impío, y el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece, como el bueno, así es el que peca, y el que jura, como el que teme a jurar. Este es el mal que hay en todo lo que hace debajo del sol, que a todos les sucede lo mismo. También en el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal, que la locura está en su corazón mientras dura su vida y que después desciende al lugar de los muertos. Pero para todo aquel que está unido a los vivos hay esperanza, pues mejor es perro vivo que el león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También ha desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en el mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya no son aceptables a Dios. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte aceite perfumado sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida, que Dios te ha dado debajo del sol, porque esta es la porción de tu vida y el duro trabajo con que te afanas debajo del sol. Todos los que te vengan la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol, a donde vas, no hay obras ni cuentas, ni conocimiento ni sabiduría. Entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos le llega el tiempo y el contratiempo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son atrapados en la mala red, y como los pájaros que se quedan presos en la trampa. Así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. También he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa. Hay una ciudad pequeña, con pocos hombres en ella, y contra ella vino un rey y la rodeó edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre pero sabio, el cual con su sabiduría libró a la ciudad, pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas. Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder el frasco del perfume vino del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. El corazón del sabio se inclina a su derecha, pero el corazón del necio a su izquierda. Aunque cuando el insensato anda en el camino, le falta el entendimiento y a todos hace saber que es insensato. Si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad se apacigua grandes ofensas. Hay un mal que se ha observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante. El insensato es colocado en grandes alturas y los ricos habitan en posición humilde. He visto siervos a caballo y un príncipe andando a pie como siervo. El que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco le morderá una serpiente. El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro con ella. Amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Si se embota el hacha y no es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero el más ventajoso aplica la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada le sirve al encantador. Las palabras de la boca del sabio son agradables, pero los labios del necio causan su propia ruina. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y al final de su hablar es locura nociva. El insensato multiplica sus palabras, aunque el hombre no sabe lo que ha de suceder, y lo que habrá después de él, ¿quién se lo declarará? El duro trabajo fatiga al necio, de manera que ni siquiera sabe cómo ir a la ciudad. ¡Ay de ti, oh tierra! Cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes se festejan de mañana, bienaventurada tú, oh tierra, cuando tu rey es un hijo de los nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Por la pereza se hunde el techo y por la flojedad de manos tienen goteras la casa. El alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida y el dinero preocupa a todos. Ni aun en su alcoba maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y a las criaturas aladas declararán el asunto. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. Reparte a 7 y también a 8, porque no sabes que el mal vendrá sobre la tierra. Si las nubes se recargan de agua, derramarán lluvia sobre la tierra, y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en lugar donde caiga, allí quedará. El que observe el viento no sembrará, y el que se queda mirando las nubes no segará. Como tú no comprendes, cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. En la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son iguales. Agradable es la luz, bueno es a los ojos ver el sol. Si el hombre vive muchos años, alégrese en todos ellos, pero traiga a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos. Todo lo que habrá ocurrido es vanidad. Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá al juicio. Quita pues de tu corazón la ansiedad y aleja de tu cuerpo el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos acontecimiento, antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de las casas y se dobleguen los hombres valerosos, cuando estén inactivas las muelas por quedar pocas y se oscurezcan los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle y se debilite el ruido del molino, cuando uno se levante ante el gorgojeo de un pajarito y todas las hijas del cantor sean abatidas, cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino, cuando florezca el almendro, la langosta se arrastre pesadamente y pierda el deseo, es que el hombre se va a su morada eterna y los que hacen duelo rondan alrededor de la plaza. Acuérdate de él antes de que se rompa el cordón de la plata y se destroce el tazón de oro, antes que el cantor se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Vanidades de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Además de esto, hijo mío, queda advertido, el hacer muchos libros es algo sin fin y el mucho estudio fatiga el cuerpo. La conclusión de todo esto, el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues es esto todo lo que el hombre tiene, porque Dios traerá juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, de modo que nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartados del que os llama por gracias de Cristo para ir tras de un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero aun si nosotros mismos o el ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo os vuelvo a decir, si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, este sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y las estaba asolando. Me descataba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelara a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes de que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a los que os escribo, y aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes lo asolaba, y daban gloria a Dios por causa de mí. Libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 12 al 36. Yo, la sabiduría, habito con la sagacidad, y me hallo con el conocimiento de la discreción. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa. Míos son los consejos y la eficacia de la sabiduría, mía es la inteligencia, mía es la valentía. Por mí reinan los reyes, y los magistrados administran justicia. Por mí gobiernan los gobernadores, y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que con diligencia me buscan. Conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro fino. Mis resultados son mejores que la plata escogida. Camino por la senda de la justicia, por los senderos del derecho, para hacer que los que me aman hereden un patrimonio y para que yo colme sus tesoros. Jehová me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio antes que la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes de que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, cuando afirmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasaran su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra. Con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Yo me recreo en su tierra habitada y tengo mi delicia con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad la corrección y sed sabios, no la menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas. Porque el que me halla, halla la vida y obtiene el favor de Jehová. Pero el que me pierde, se hace daño a sí mismo. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, nuevamente. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio, Señor, el honor, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por seguir alimentando nuestro espíritu. Gracias, Señor, por darnos esa sabiduría, Padre, para poder caminar, Señor, en ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, y en este momento, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que por favor perdone los pecados que hemos cometido, las faltas que hemos cometido, Señor, de pensamiento, de obra, Padre. Señor, nosotros te pedimos que tú, Padre, nos limpies con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Límpianos, Señor. Renuévanos, Padre. Limpia nuestros pecados, Señor. Aviéntalos al fondo, las profundidades del mar, Padre, allí donde tú, Señor, te olvidas de ellos. Padre, ayúdanos y perdónanos, Señor, por faltarte. Perdónanos, Señor, por cuando no te escuchamos. Perdónanos, Señor, por cuando no hacemos las cosas correctas en la vida. Perdónanos, Señor, porque a veces dejamos que nuestro hombre es carnal, nuestra naturaleza carnal, Padre, nos domine en situaciones cuando deberíamos, Señor, de buscar tu palabra, de buscar tu guianza, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a ser sabios, a ser personas, Señor, que seamos testigos, Señor, a los demás, Señor, de tu amor, de tu presencia, Padre, para que las demás personas que están a nuestro alrededor vean algo diferente en nosotros. Perdónanos, Padre, si no hemos nosotros demostrado o reflejado, Padre, el amor que tú tienes para con tu pueblo, para con tus hijos. Pero ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. a ser testigos, a ser cónsules, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu doctrina, Padre, de lo que tú quieres para nosotros. Señor, te damos gracias y te doy gracias por lo que nos escuchan, Señor. Bendícelos, guárdalos, contesta las peticiones de su corazón, Padre, cualquiera que sean, financieras, de trabajo, de sanidad, de cualquiera, Señor, los matrimonios, de los hijos, cualquiera que sea la petición que tu pueblo tenga, Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, lo hagas, así como lo estás haciendo con Rick, esa petición, Señor, que estuvo delante de ti, Señor, unos meses atrás, Padre. Señor, los reportes enseñan que Rick está siendo mejor de un cáncer, Padre, que los doctores, el reporte de los doctores decían que ya no iba a estar, que ya era lo último, pero tú, Señor, tú eres el que tienes la última palabra en todo, Padre. Gracias por eso y te damos gracias, Padre, por ser bueno y misericordioso con nosotros, por no desecharnos del hueco de tu mano, por ser paciente a nuestras cabezas duras, a nuestra manera todavía de querer hacer las cosas muchas veces a nuestra manera, Padre. Gracias por ser paciente, gracias por amarnos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, sea a ti sea dada la honra, la gloria, la honra por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento de la Biblia Diaria. Quiero darles el reporte, no sé si algunos de ustedes escucharon la petición que puse algunos meses atrás acerca de Rick, este compañero que pues le detectaron cáncer del colon y pues en realidad los doctores no le daban muchas esperanzas, ya estaba en la última etapa del cáncer, sin él saberlo. Yo pedí que oráramos por él, yo pedí, esa fue mi petición, que oráramos creyendo de que Dios iba a hacer un milagro y pues el reporte que tengo para ustedes es de que Dios está haciendo el milagro. Él se ha salido de una terapia y pues se ve mejor. Lo que los doctores habían dicho de que pues no había muchas esperanzas, al parecer ya las hay. Y porque pues eso es lo que Dios hace. Dios se especializa en lo imposible. Lo que el hombre no puede controlar, lo que para el hombre es imposible de hacer, Dios, eso es lo que se especializa. Esa es su especialidad, en lo imposible. Y por eso confiamos en Él. Y pues eso es lo que yo quisiera darles esta mañana, este reporte de que Él está mejorando cada día y todo eso para la gloria de Dios. Eso que recuerden que si tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, oramos porque sabemos que nuestro Dios va a contestar. Su palabra, acuérdense que dice que el que toca se le abre, al que busca encuentra y al que pide se le da. Y basado en esas promesas, nos estamos agarrando de la mano de Dios y sabiendo que Dios va a contestar cualquier petición que tengamos, porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios misericordioso con nosotros. ¿Ok? Pues, como quieran, no olviden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org y pues si gustan comunicarse con nosotros para, ya sea que tengan alguna pregunta, comentario, alguna sugerencia y nuevamente, si tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, pues se pueden comunicar con nosotros a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com o por una llamada telefónica en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Recuerden que lo he dicho anteriormente, este ministerio está formado de una familia virtual, que somos todos nosotros, todos los que escuchamos este podcast, aunque no nos veamos cara a cara, pero somos una familia, y como familia es nuestra responsabilidad de ver los unos por los otros, de orar por unos por otros, y para que así el Señor se pueda manifestar de una manera como solamente Él sabe manifestarse, porque acuérdense que dice su palabra que donde estén dos o más reunidos en su nombre, allí estará Él. Y eso es lo que estamos buscando, que esté Él entre nuestras vidas, que Él esté con nosotros. ¿Ok? Pues sin más yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.